Nosotros somos un hospital que absorbe toda la carga de urgencia, así que somos un hospital 24/7 para cirugías de urgencia. Sin embargo, la iniciativa que se hace hoy es inédita, ya que un equipo de cirujanos connotados de la región han venido a realizar ¿Qué tal? ¿Qué tal? cirugías ¿Cómo estás? para cumplir con el Contento, compromiso que nosotros contento, acordamos al contento. inicio Llevamos de la haciendo las gestión cosas de este durante equipo de trabajo, que fue hace 3 meses, un gran que esfuerzo, dijimos que Rodrigo. íbamos a ser el Un único muchacho hospital que de la está muy región que motivado. iba a cumplir con la lista de Estoy espera motivado, estoy joven, ministerial. que hoy.